ir arreglando tu cuerpo por ahí, sin despreciar, sin pretender, si cualquier tipo a vos te viene bien. ¿Y quién va a ser ese galán? ¿Y a qué mujer se lo vas a robar? Como siempre, como siempre. Mírenla, mírenla, la torranta ya se va. Mírenla, mírenla, otro macho va a buscar esta regalada. No le importa nada, hay que tener cuidado, cuidado, te lo va a robar. Mírenla, mírenla, la torranta ya se va. Mírenla, mírenla, otro macho va a buscar esta regalada. No le importa nada, hay que tener cuidado, cuidado, te lo va a robar, te lo va a robar. ¡Opa! Y esto es más viral el 13. Para vos, vos, vos. Y a la que le quede el poncho, que se lo ponga. Sin rencores. Mal arreglada salís a gatear y camorrear, te producís y engatusas a cualquier infeliz. ¿Quién va a querer con vos estar si para tenerte hay que atarte? Sos tan fácil, sos muy fácil. Ya estás ya para ir arreglando tu cuerpo por ahí, sin despreciar, sin pretender, si cualquier tipo a vos te viene bien. ¿Y quién va a ser ese galán? ¿Y a qué mujer se lo vas a robar? Como siempre, como siempre. Mírenla, mírenla, la torranta ya se va. Mírenla, mírenla, otro macho va a buscar esta regalada. No le importa nada, hay que tener cuidado, cuidado, te lo va a robar. Mírenla, mírenla, va a robar.